esperada en el rial, a que desguace el tren que muere en tu abismo. Y fumaré tal vez la daga en tu sostén. Yo miro tu espalda caer. Perdona, corazón, lastima, abandonó. Salivas del agua. Casi siempre el dolor es una caja abierta. Y tu espalda vibrando. Taxi, sigue esa fe que se quebró de pie en balcones vacíos. Y tu cara en mi llor.